pensé, allí que reinar jucaleo. Mostrando la chaborrilla, su caché y su taconeo. Y es que yo, lo que entiendo por roneo, y es que se lleva la sangre. No me ando con rodeo, si rona la niña más la madre. Son tus ojos los que hacen juego con tu boca de caramelo. Dicen los callos y a la guayaba cuando pasan con su perfil tan canastero. Que sea negro o enrizado o mejor acaracolado. Y es la moda del burgués, y a esta raza se la ha quitado. Oye, pero mira, lo que entiendo por roneo, y es que se lleva la sangre. No me ando con rodeo, si rona la niña más la madre. Lo que hacen juego con tu boca de caramelo. Dicen los callos y a la guayaba cuando pasan con su perfil tan canastero. Son tus ojos lo que hacen juego con tu boca de caramelo. Con tu boca de caramelo. Y a la guayaba cuando pasa con su perfil tan canastero. Perfil tan canastero. Son tus ojos lo que hacen juego con tu boca de caramelo. Con tu boca de caramelo. Dicen los callos a la guayaba cuando pasan con su perfil tan canastero. Son tus ojos lo que hacen juego con boca de caramelo. Oh, oh, yeah, yeah. Dicen los callos y a la guayaba cuando pasan con su perfil tan canastero.